Hola, soy Lucas González Freites. Y este es mi demo de locución. Cielo, agua, sol, un mundo perfecto. El color como parte del espíritu, tu propio espíritu. No es un sueño, es la expresión de tu realidad. Hay un instinto en ti que pide libertad. Parece que tenían sed, ¿eh? Traigan otra Córdoba que yo también quiero. ¡Pada al Budur! ¡Pada al Budur! ¡Aladino! ¡Baja la voz! ¡Baja la voz! Es cierto que mi padre ordenó tu ejecución por culpa de este malvado. Es cierto, pero eso te lo contaré luego. Ahora debes hacer lo que te digo. Haré lo que me digas. Toma, intenta que el mago beba este brebaje somnífero. ¡Convéncelo! Haz todo lo posible, mi bella princesa. Yo estaré escondido en los jardines. No sabes, no sabes lo que fue. Hacía como 30 kilómetros que estábamos en subida. Las piernas no nos daban más. La bici parecía que pesaba 500 kilos. Pero en el momento en que llegamos a la cumbre y miré el paisaje, sentí que flotaba y que podía volar. Por fuera, los autos de TC están todos llenos de marcas. Por dentro, están todos llenos de pasión. Cerveza Schneider es sponsor oficial de todas esas cosas que no se ven, pero que son las que más importan en el mundo del TC. Porque no importa lo que ves, importa lo que es. Cerveza Schneider, la cerveza del TC. Porque lo que importa es la cerveza. 30 años hace que el viejo plantó este árbol. Cuando yo tenía 4. La misma edad que hoy cumple mi hijo. Bajo el mismo árbol. La iglesia boliviana se sumó al reclamo del gobierno para que Chile devuelva la salida al Pacífico. El cardenal primado boliviano apoyó el pedido, pero llamó a evitar provocaciones y que puedan convertir a su país en un campo de batalla. En tanto, el líder cocalero Evo Morales pidió redoblar el boicot a los productores trasandinos. El Beagle amenaza con convertirse en el primer gran virus de 2004. Tal como ocurrió el año pasado con el SoftBeagle, el virus Beagle logró que los expertos en informática de todo el mundo se pusieran en guardia ante una nueva amenaza que acecha los sistemas operativos Windows de Microsoft en sus versiones 95, 98, Millennium, NT, Server 2003 y XP.